hablo para La Rosa de los Vientos desde Nueva York, desde la ciudad de Nueva York, la ciudad de los rascacielos. Y es curioso porque he aterrizado hace escasas horas en este lugar, procedente de Madrid, para trabajar en los preparativos del lanzamiento en Estados Unidos de lo que va a ser la edición americana de mi libro La Cena Secreta. Aquí se va a titular The Secret Supper, y es curioso lo que son las sincronicidades que ocurren cuando uno sale de viaje. Da igual que uno vaya a los Andes, al desierto del Sáhara o a la ciudad de los rascacielos, para que ocurran cosas mágicas. Y hoy la cosa mágica ha sucedido camino de Nueva York, en el avión de Iberia que me ha traído hasta acá, y que ha venido servido de la mano del periódico que han repartido a bordo. En la edición de hoy del diario La Razón, en las páginas de religión, un titular ha llamado poderosísimamente la atención. Los oyentes de La Rosa ya saben que mi libro trata sobre el cenáculo, el lugar en el que se encuentra la última cena de Leonardo da Vinci en Milán. Bien, ese cenáculo en realidad representa una escena que pudo haber tenido lugar, sobre esto siempre hay que ser muy cauteloso, hace unos 2000 años en Jerusalén. Y ese cenáculo, desde luego, debió existir realmente, el lugar físico donde Jesús se reunió con los 12 para esa última cena. Pues bien, el titular de hoy del diario La Razón dice que el Vaticano reclama a Israel que devuelva a los católicos el uso del cenáculo que Israel ocupó en 1948. La historia del lugar real donde se celebró esa última cena es verdaderamente fascinante, porque fue un lugar que los franciscanos adecentaron en el siglo XVI y en 1523 esos mismos franciscanos fueron expulsados de ese lugar por los mamelucos. En 1948 fueron los judíos los que, después de la constitución del Estado de Israel, expulsaron a los mamelucos de ese lugar, y han prohibido durante los últimos 500 años, primero los musulmanes y después los judíos, la celebración de misas en ese lugar. Y ahora justo el Vaticano está negociando la devolución a los cristianos de ese importante lugar. Y digo que es una curiosa sincronicidad que esto llegue a mis manos en un día como hoy, porque justo mi mente está 100% ocupada en lo que fue esa última cena, tanto la de Leonardo como la real, que pudo haber tenido lugar hace más de 2000 años en Tierra Santa.